En la sintonía de la mañana y en la jornada de este miércoles vamos a informarles además de una iniciativa que tenía lugar en la jornada de ayer en concreto, pues llegaba desde la Diputación Provincial de Cádiz, la responsable de Igualdad, Juventud y Educación, Isabel María Moya, para entregar los premios del certamen Mi Familia Igualitaria, donde bueno, pues alumnos de nuestra localidad han resultado ganadores. En concreto, 5 centros educativos de nuestro municipio han sido galardonados, alumnos de esos 5 centros han sido galardonados con el premio de esta convocatoria que se hacía por parte de la Diputación Provincial. Nosotros vamos a informarles de este asunto y lo vamos a hacer a continuación con la responsable en el Ayuntamiento de Ubrique de Políticas para la Igualdad y Mujer, Comercio y también Fomento Creativo, Madalena Burdallo, que ya nos acompaña. Madalena, muy buenos días. Hola, buenos días. Bueno, pues como decíamos, se trata de una entrega de premios que se fallaban ya en su día por parte de la Diputación, en una convocatoria destinada, imagino, que a escolares, a centros educativos, y en este caso, bueno, pues nuestra localidad ha resultado premiada también. Cuéntanos. Sí, es una iniciativa de Diputación, es el segundo año que se hace, el año pasado fue el primero, en el que también hubo ganadores de aquí de Ubrique. Este año, como digo, es la segunda edición del concurso Mi Familia Igualitaria, que es un concurso que está dirigido pues a fomentar los valores igualitarios en la familia, la sensibilización, la participación por parte de todos los miembros que componen la unidad familiar. Y se trata de que presentan un dibujo y, bueno, este año pues Ubrique ha sido el municipio, creo yo, revelación, porque ha sido el que más centros han participado y además también ha sido el que más premios ha obtenido de todos los municipios que se han presentado al concurso. O sea que desde aquí estamos muy contentos porque estamos viendo cómo el equipo de docentes, los maestros y las maestras, así como los equipos directivos, han estado muy implicados en fomentar estos valores igualitarios en los niños de los centros de educación primaria. Importante además también porque, bueno, pues eso significa que la comunidad educativa, sobre todo la parte de los docentes, están implicados ahí en la educación igualitaria, ¿no? Que a veces, bueno, pues ese aspecto también es muy importante. Claro, es muy importante. Ellos tienen, me imagino, vamos, los maestros, las programaciones de los cursos, pues tienen tienen también que involucrarse en este tipo de actividades y todo lo que podamos ofrecer desde el Ayuntamiento, desde Diputación, todo lo que nos venga que sea para fomentar esta igualdad, esta participación, esta sensibilización de roles no sexistas, de romper con estereotipos, pues nos viene bien porque tenemos en cuenta que lo que estamos trabajando son con los niños y con las niñas, que son nuestro futuro, y cuanto más sensibilizados estén con el tema de la igualdad y lo vean como algo tan normal y tan natural como que todos los miembros de la familia tienen que participar en las tareas, pues cuanto antes lo aprendan, pues mucho mejor. El concurso era un concurso de dibujo, los pequeños presentaban sus trabajos de manera individual y también creo que de manera colectiva, ¿no? Que ha habido mención especial, sí, para algunos colegios. Sí, hubo mención especial para el Colegio Benafeli y el Fernando Gavilán, precisamente por promover esa participación y esa sensibilización. Hubo un porcentaje muy alto de participantes y les han dado una mención especial a esos dos centros, o sea que es que estamos súper contentos. Además, como eran 5 centros los que estaban premiados, niños de 5 centros más las dos menciones estas a los dos colegios, pues en principio habíamos pensado hacer la entrega de premios colegio por colegio, pero claro, cuando nos dijeron que eran 5 colegios dijimos, estos son, nos van a dar las dos, van a salir los niños del colegio y no hemos acabado de ir por los centros. Entonces decidimos hacerlos en el instituto, en el Francisco Fatou, que hicimos un acto y bueno, fue, yo me lo pasé, yo creo que mejor que los niños, porque estaban todos animando al compañero o a la compañera que obtenía el premio, todos los niños animándola, gritando el nombre, bueno, se lo pasaron genial y fue un acto muy, muy muy simpático por parte de los niños. El espíritu del fin de curso, ¿no? Que ya sí, está. También tienen las pilas ya puestas con el fin de curso y era una actividad ya, pues fuera del aula y para ellos fue todo un acontecimiento, vamos. Bueno, decíamos por tanto que han recibido premio 5 alumnos, ¿no? Exactamente, no sé si tienen los nombres, si podemos nombrarlos, citarlos, si los colegios educativos que han resultado premiados. Los colegios que han participado pues han sido 5, a ver, Benafeli, Sagrado Corazón, Fernando Gavilán, Víctor de la Serna y Ramón Crosa. Los niños que han ganado los premios, aunque el acto fue público ayer, pero no quiero dar los nombres de los niños y de las niñas que ganaron. Y, y bueno, hubo premios a finalistas, premios a primer ciclo, segundo ciclo, tercer ciclo, que hubo muchos tipos diferentes de premios. Y el total de participantes de nuestra localidad, porque me decías que la participación era bastante elevada en los diferentes centros educativos, ¿no? Yo imagino que con respecto al resto de la provincia, ¿no? Sí, porque claro, si no me equivoco, han sido 16 localidades creo que han participado. Uh-huh. Y 10 han obtenido premios. Y Ubrique 5 de los premios. Entonces, o sea, 5 centros de Ubrique son los que han obtenido premios. Entonces, por eso, vamos, que incluso Diputación tiene puesto en su página web como que Ubrique se convierte en la capital gaditana del dibujo igualitario, porque destaca la gran participación de la localidad de Ubrique, de lo que te digo, los centros se han implicado mucho y han hecho que el número de participación, tanto por centro como por alumnado, haya sido muy alto. Y bueno, ¿qué trabajo? Ya que estamos, yo imagino que pudiste echarle un vistazo a los trabajos. Sí, pusieron un vídeo con todos los dibujos que se han presentado, que han sido ganados. Bueno, ve dibujos, pues, básicamente, donde se ve a tanto al niño o la niña, el padre y la madre haciendo tareas de la casa, planchando, poniendo la lavadora, tendiendo la ropa, y de una cantidad de dibujos que es que te dejan con la boca abierta, porque ves realmente los niños cómo se empapan de todo esto y cómo lo plasman luego en esos dibujos, que es muy simpático. Simplemente hay que ver si ahora esos dibujos que ellos han planteado, esa imagen que han plasmado sobre el papel, es la realidad cotidiana que viven, ¿no? Claro, sería bueno, eso ya. Yo creo que, bueno, desde lo que es la comunidad educativa, los valores los intentan inculcar, y luego ya también está, pues, por supuesto, la labor que hagan los padres y las madres en las casas, que ahí ya, pues no nos queda más que también intentar que los padres se conciencien de la importancia de todas estas tareas igualitarias. La unidad familiar ya ahí, bueno, pues no se puede entrar. Sí que te quería preguntar, ¿en qué consisten los premios? Creo que, no sé si material educativo, premio económico. Había diferentes tipos de premios. Había premios que tenían material de literatura infantil con un valor, creo que era de unos 90 euros. Otro eran los premios para los centros, eran también, todo era material educativo, sí, y de literatura, pero con diferente valor económico en función del premio que era. El premio a los centros era de un valor económico más alto. Uh-huh. Y los premios a los niños y a las niñas, pues, era de un valor un poquito más inferior. Uh-huh. Pero material educativo. Material educativo con y un diploma. Económica. Que a los niños les gusta su diploma. El reconocimiento, ¿no? De haber obtenido un premio, que eso siempre se conserva con mucho cariño, desde luego, ¿no? Sobre todo cuando uno lo ve desde adulto. Con los ya. Años. Sí, mira, mi premio cuando hice el dibujo en el cole. Bueno, pues ahí queda ese certamen de dibujo Mi Familia Igualitaria, cuyos premios se entregaban en la jornada ayer en ese acto celebrado en el IES Maestro Francisco Fatou, con la participación de la alcaldesa de Ubrique, de la responsable también de Políticas de Igualdad, Madalena Burdallo, con la que estamos conversando, y de la diputada de Igualdad, Juventud y Educación, Isabel María Moya, que llegaba, ¿no?, desde la propia diputación. Eso en cuanto al asunto que queríamos abordar en el día de hoy. No sé si otras novedades también que podemos comentar dentro, pues, de las delegaciones en las que trabajas, en este caso, bueno, pues comercio o también fomento creativo. Pues básicamente seguimos trabajando la misma línea que llevo estos meses. En cuanto a fomento creativo, pues me siguen llegando muchas solicitudes de proyectos y reuniones, y ahí estamos, pues, viéndolas, estudiándolas, valorándolas y viendo a ver qué es viable y qué podemos hacer. Como por ejemplo cuando hicimos se hizo el mes pasado y se falló el premio a principio de este mes, el concurso de fotografía, que fue una iniciativa porque nos habían demandado mucho este tipo de iniciativas, se demandaban que no había nada relacionado con la fotografía, y optamos por hacer el concurso de fotografía, y pues seguimos recibiendo propuestas y viendo lo que puede ser más viable y lo que no. Y en cuanto a comercio, pues hoy precisamente tengo que entregar del sorteo que se hizo por el Día de las Madres, que se sorteaba a la gente que compraba un regalo para el Día de la Madre en la localidad. Se sorteaba una fotografía en un estudio. Pues hoy precisamente vamos a entregarle ya las fotografías a las personas que fueron gracias en el sorteo, que en concreto yo he visto solo una foto, todavía no me ha dado tiempo de ver las otras dos, pero vamos, espectacular. Las madres y las hijas van a estar encantadas de tener esa foto, me imagino que va a ser cabecera de salón, porque son bonitas. Y bueno, y en cuanto a mujer, pues aparte de esto que como os comentaba ahora del día de ayer, pues hemos trabajado este mes también con la Asociación Delta de gay, lesbiana, bisexuales, transexuales, intersexuales de aquí de la Sierra. Y bueno, recibiendo propuestas, viendo cosas y bueno, intentando mantener una línea de trabajo más o menos como la que llevamos hasta ahora. Trabajando, bueno, pues de cara en este caso al futuro, y nosotros nos quedamos con esa iniciativa, ¿no? Con la entrega de premios que tiene lugar en la jornada de ayer por parte de lo que ha sido los ganadores en el certamen de dibujo Mi Familia Igualitaria, convocado por la delegación, en este caso de Igualdad, Juventud y Educación de la Diputación Provincial de Cádiz. Madalena Burdallo, no sé si quieres comentarnos algo más, si no, nada, de nuevo aquí. Voy a aprovechar otra vez de nuevo para dar las gracias tanto a todos los alumnos y alumnas que han participado en el concurso como a toda la comunidad educativa, y que el año que viene seguro que Diputación vuelva a promover este concurso, lo fomentaremos desde el Ayuntamiento y esperamos que sigamos pudiéndose cabecera de noticias por promover la igualdad en los niños y en las niñas de nuestra localidad. Adelina Burdallo, muchas gracias por atendernos hoy. A vosotros.